Y dado que mi rostro es de buenos sentimientos, quería besarlos a todos, lo que comprometió a mi amo con una dama de mal genio. No me gustan los perros. Otro día desconfié de una moto que me lastimaba los tímpanos y mordí el zapato que la espoleaba. Mi maestro tuvo que disculparse. También se disculpó cuando en mi primer año a una chica antipática la arañé sin culpa. Muchos adultos acosan a los niños que quieren jugar conmigo. Una vez desaté mi ladrido salvaje cuando un niño se burló de mí. Desde entonces mis padres me protegen, más temen que un perro enojado me lastimé. FIC 25 en la camita Navidad de 2020. FIC 26 dirigiéndome a mis papitos. FIC 27 de paseo. FIC 28 navegando en la piscina. Cleo y yo. Mi amo me subía en ella y yo veía el mundo como lo ven los humanos, como el rostro erguido. Hasta cierto día, mis 6 meses, en que portando mi primer pañal, 2 tenderas nos abordaron. Mi papi les dijo que era mi primer periodo y de inmediato se alejaron espantados.